Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Aquí estamos presentes y al pie del cañón después de un viaje relámpago a la Ciudad de México que la verdad me dejó molido, pero pues estamos aquí. Siempre me sube de pila ya estar aquí adentro, saludar a la gente, como que dices, bueno, lo que pasó ayer, la desvelada, la cansada, no importa, porque ahora estamos compartiendo con todo el estado de Veracruz. Quién sabe, ya no llevo la cuenta, pero son 7 millones y feria más. También estamos los estados que nos rodean a Veracruz, también está el internet, pueden sintonizarnos en radiomás.mx. Hay muchas maneras de comunicarnos, una de ellas también por teléfono. Recuerden que estamos aquí en vivo al 842-3566, la clave la de 228, pero si están de fuera de Jalapa o de esta área que nos rodea, pueden hablar al 01800-723-4662 desde cualquier lado de la República y no les cuesta a ustedes un centavo. 01800 Radio Más. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy. Con un grupo que nació en Playa Vicente, y de hecho ellos se siguen llamando los Parientes de Playa Vicente, pero pues las cosas de la vida tuvieron que emigrar a la Ciudad de México, pero allá han seguido con una labor bastante importante. Son los anfitriones de pues uno de los encuentros más importantes del país, que se lleva a cabo allá en la Ciudad de México, y han participado pues en muchos festivales y en muchos eventos en los medios de comunicación. Los Parientes nos presentan Los Pollos. Thank you. en las redes sociales. Y pues para que vean que esto de las redes sociales sí funciona, nosotros cada vez que entramos al programa mandamos un mensajito en Facebook y les decimos que ya estamos en vivo, que estamos a sus órdenes, y sin decir absolutamente nada ya recibimos 2 likes, ya recibimos unas felicitaciones, así que pues, se siente un apapachado. Fotografía etnográfica de aquí de Veracruz nos manda un like. El Vaquero Galáctico, que todavía sabemos sin saber quién es, pero pues con ese nombre debe ser alguien muy muy simpático, digamos. Y además, ya un mensajito, Ángel Manuel Lafont Padua nos manda felicitaciones y muchos saludos desde Chacalapa, desde allá, desde el sur del estado. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a los que escriben ya hacia el final del programa y a veces ya no nos da tiempo de saludar, pero sepan que están en nuestro corazón y además ahí está abierto el Facebook, que pues si para algo sirve es precisamente para comunicarnos. Y ahora nos vamos con un saludo a Catemaco, esta ciudad emblemática de nuestro estado y que pues ya desde el año pasado grabamos algo con el grupo de los hermanos Salazar, Marcos Lindo Conchi, conocido, mucho mejor conocido en el ambiente jaranero como el Brujito, nos invitó a participar con el grupo San Pedro de los hermanos Salazar y pues afortunadamente logramos grabar esto ahí en una sesión en la casa del Brujito y les hemos estado poniendo a lo largo de los programas lo que se grabó en esa tarde. Grupo San Pedro, El Borracho. pasó mi vida, yo ni la vi. Si la hubiera visto, ¿qué me iría a decir? Que yo sin su amor no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. Entonces fue el grupo San Pedro, los hermanos Salazar desde Catemarco, y pues seguimos con los saludos del Face. Por ahí nos escribió Marus Kanga Patraca, Marena, que le mandemos saludos a su padre que está en su casa, Froilán Uscanga. Pues ahí va un saludo de parte de su hija y obviamente de parte de nosotros, porque pues también para eso estamos. Y también nos pregunta Tapachole Son Jarocho por el Facebook, que si no tenemos otra versión del sapo, aparte de la que aparece en el cassette de homenaje a los Juanitos. La verdad yo no me acuerdo de ningún otro, déjame buscarlo. Si alguien sabe del auditorio una versión del Son del Sapo que no sea esa emblemática que salió en este cassette tan importante para nosotros, que fue el del homenaje a los dos Juanes de allá de los Tuxtlas, pues si nos hacen saber, se los agradeceríamos mucho. Recuerden que estamos aquí en vivo, 842-3566 con clave de Jalapa y el 01800-723-4662, y también vamos a pedir la ayuda del auditorio fandanguero, porque la señora Cecilia Cepeda de Apizaco dice que pues anda pensando en viajar por estos lares y nos pide información sobre los fandangos que hay o que puede haber en el futuro cercano. Cuando menos yo sé que en Tacotalpan se hace un fandango cada sábado ahí en el Zócalo, si eso le sirve de información, pero además pues ojalá que nos puedan llamar para darnos información sobre fandangos que se vayan a dar pronto en estos días que vienen. Y ahora nos vamos con algo bastante interesante. Yo lo conocía, pero la verdad no lo tenía registrado. Fue hasta que entrevisté a Bobby Chagoya. Él es un sonero jarocho de allá de Los Ángeles, que desde los 50 y pico tiene su grupo allá, el conjunto Papaloapan. Él me recordó que en los años 50 los Tres Haces, este grupo, este trío romántico donde empezó a cantar nada menos que don Marco Antonio Muñiz, ellos iniciaron primero como un grupo folclórico, un trío folclórico que se llamaba Trío Culiacán, pero después se pasaron al estilo bolerístico y ahí se quedaron, pues fueron una de las grandes páginas de nuestra historia musical en México. Pero en el 50 y tanto sacaron un disco folclórico con, digamos, un poco retomando sus raíces y un poco también buscando nuevos horizontes dentro del trío romántico, y ahí incluyeron algunos sones jarochos que están pues bien ejecutados. Juan Neri, que es un excelente requintista, o era un excelente requintista romántico, pues también entró al requinto jarocho, y la verdad no suena mal. Marco Antonio Muñiz ya anda en los coros. Escuchen este Balajú con los Tres Haces. Una mujer no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Quien le pega a una mujer, quien le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Quien le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios. Quien le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios. Si yo le pega otra vez, no tiene perdón de Dios. Quien le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios. Si no le pega otra vez. Ariles y más ariles, ariles del Carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el banal. Ariles y más ariles, ariles del Carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el banal. Ah, ah. Esos fueron los tres ases, perdón por el versito ese en contra de las mujeres que ya se volvió como pues muy, muy recurrente en algunos de los grupos. Desgraciadamente son de estas atavismos en contra de las mujeres que seguimos arrastrando, pero fuera de eso la música estuvo bastante sabrosa. Ahora nos vamos con los cojolites. Perdón, primero tengo que mandar saludos a Quebec, un radioescucha, Otto Torres, hasta donde sabemos, mexicano, que se casó con una canadiense, anda por allá, nos dice que hace bastante calorcito, 24 grados, uy, mano, eso no nos sabe ni a melón por acá, si no preguntan el Sotavento, 24 grados está frío en algunos lugares, pero bueno, ya es sentir calorcito allá es bueno, y ojalá que estemos llevando un poquito más de calor veracruzano allá a tu vida, Otto Torres en Quebec, allá anda, pues por donde la vida lo llevó, allá anda por allá, pues que ojalá que te vaya bien y ojalá que sigas regando nuestro sabor jarocho. Ahora nos vamos con los, perdón, Dios mío, ahora nos vamos con los cojolites, estos cojolites que pues ya con esto nos terminamos su nuevo disco, la más reciente producción de ellos que se llamó Sembrando Flores, y la verdad que se andan sembrando no solo flores, sino sembrando sones y sembrando música y sembrando buena voluntad. Los cojolites nos presentan La Contradicción. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no regresamos. Estamos aquí de regreso y en el Facebook estamos que ardemos, ya nos llegaron más likes. Guillem Hernández, Moon Skin Park, que trabaja en el Museo del Café en Coatepec, y Violeta Mayo Solano, que nos mandaron un like, perdón, también nos faltaron Lady Paola Barreiro Domínguez y José Taurino Lorméndez Castillo, y además también nos empiezan a llegar algunas colaboraciones para los fandangos que nos pidió doña Cecilia Cepeda desde Tlaxcala. Ángel Manuel Lafón nos dice que en las fiestas de Chacalapa va a haber fandangos, obviamente, pero que son hasta el 24 de junio, y además Víctor Adrián Lua Toto nos invita a fandango y encuentro a pie de tarima el 16 de junio en un lugar por allá por el sur que se llama Cuacotla, allí enfrentito de la clínica, los manda a decir, por si hubiera que tener más señas. Y ahora nos vamos con, pues como saludo a doña Cecilia que viene de Tlaxcala, nos vamos allá a Huamantla, que pues, está cerquita, en Tlaxcala pues casi todo está ahí cerquita, la Floresta viene desde Huamantla, y ahora este grupo de Son Jarocho nos presenta una composición, algo nuevo, algo inspirado por ellos, obviamente basado en el Son Jarocho, por eso lo ponemos aquí, pero de una nueva factura. Esto se llama Cuerpo de Mujer, y ya con eso decimos todo, La Floresta. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu amor. Decir que te quiero, pa' que no tengas temor. Y así me voy despacito, caracoleando en tu pelo, y susurrarte al oído, decirte cuánto te quiero. Y así me voy despacito, caracoleando en tu pelo, darte al oído, decirte cuánto te quiero. Cuerpo de mujer, la mayor tormenta que nos alimenta, ay, con su querer, quiero bañarme en tu cuerpo junto a las olas del mar. Y así poderte besar como las nubes al viento, porque es tuyo el sentimiento que se me escapa al cantar. Yo te quisiera tocar como la noche a la luna, ay, con tu grande blancura, al reflejarse en la mar. Cuerpo de mujer, la mayor tormenta que nos alimenta, ay, con su querer, quiero bañarme en tu cuerpo junto a las olas del mar, y así poderte besar como las nubes al viento, porque es tuyo el sentimiento que se me escapa al cantar. Yo te quisiera tocar como la noche a la luna, y con su grande blancura, al reflejarse en la mar. Eso fue La Floresta, a mí me gustó mucho esa figura poética de me voy caracoleando por tu pelo, ay mamacita. Bueno, vámonos con la siguiente selección, pero también en el Facebook nos siguen llegando mensajes. Kevin Leiva del grupo de las Iguanas del Papalote nos dice que mandemos un saludo a la flota fandanguera, la flota jaranera allá de Tuxtepec, que no sabemos, nosotros sabemos que verdaderamente fuerte y se muere ahí al pie de la tarima, especialmente para los soneros del Papaloapan y obviamente las iguanitas del Papalotl. Y además también nos mandaron saludos desde Huamantla el grupo de Son Jarocho La Floresta, que pues les acabamos de poner este cuerpo de mujer que la verdad nos trajo algunos recuerditos que mejor ahorita los reprimimos. Y también Ana de Mina, ya nuestra Ana, nos mandó una petición con el grupo Pemberecua. Lo vamos a buscar y pues lo pondremos para la semana que viene. Muchas gracias, Ana. Y vamos a continuar ahora con don Andrés Vega Delfín. Yo siempre digo el gran Güero Vega porque es lo que se merece. Realmente es un gran representante de nuestra música. Ha sido un faro, ha sido un símbolo de nuestro son jarocho. Y además lo ha llevado con mucha dignidad a casi todos los lugares del mundo civilizado que se conocen. Andrés Vega Delfín, el Güero, nos presenta junto con su hijo Octavio este dueto de requintos que se llama La Indita. Pelo mojado. por el río. Una indita por el río andaba camaroneando, andaba camaroneando. Una indita por el río, un ponite trae ballena y otro que andaba llenando. Yo me encontré una indita por el río camaroneando. Fue don Andrés Vega y su hijo, pues con esta así tan sabrosito, nada más a dos requintos, no hay jaranas, los requintos y las voces para cantar esta indita. Y nos siguen llegando likes, Tlazoj Tlalistli nos manda un like, muchas gracias, y también Luis Santaella nos, pues digamos que hace acto de presencia, y también por el otro lado nos mandan un likezote, nada menos que Teresa Venegas Navarro, Violeta Mayo Solano, también anda por ahí María Magali Mayo Domínguez, que no sé si estén relacionadas, y además de una página que se llama Musicalmente se vive la vida, con lo cual no podíamos estar más de acuerdo. Además, Teresa Vanegas Navarro nos manda un mensaje recordándonos que sí, ya lo sabíamos, pero se nos estaba pasando. Qué bueno que nos avises, Teresa, que nuestros amigos José Ángel Gutiérrez y Teresita de Jesús Islas cumplen 25 años de casados. Muchas felicidades. Además, yo recibí el correo de Teresita que pues le da mucho gusto llegar a esta fecha, y además que pues José Ángel ya pasó a los 50 y ella escribió así, no les digo cómo lo escribió porque pues la verdad no lo puedo decir al aire, pero dijo algo así como que pues, ya después de los 50, que es la edad en que empiezan a fijarse en jovencitas y pues como que se les voltea el calcetín, así dijo ella. Parece que a don José Ángel no le ha pasado nada de eso, y les mandamos un saludote, un abrazo. Realmente son dos muy buenos amigos que donde quiera que nos encontremos nos saludamos con muchísimo gusto. Y ahora vamos a continuar con los sonidos del Calamaní, nuestros representantes jarochos allá en Argentina, desde Buenos Aires, Lautaro Merzari, que anduvo un rato por acá, pues aprendiendo y aprendiendo sobre todo a querer al son jarocho, se fue para allá y formó los Soneros del Calamaní, y los Soneros del Calamaní nos presentan el trompo. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, pues ni modo, siempre es así como que se siente gacho, pero pues algo tiene que llegar el final. También nos habló Marcos Ricardo de Cosamaloapa, nos pidió un son del grupo Cucalambé, dedicado para sus hijas Camila y Constanza y su esposa Magali. Para la próxima, segurito aquí los tendrá, porque nosotros, si algo somos, somos cumplidores. Y también, pues nos mandó un like don Jorge Machado Bonilla en el Facebook, que también es otra de nuestras fuentes de comunicación con ustedes. Recuerden, estamos para llevarles lo que nosotros encontramos por ahí en el camino de la vida acerca del son jarocho, que nuestra cultura, nuestra versada, nuestras décimas, todo lo que nos rodea alrededor de nuestra cultura jarocha, que es una parte importantísima de nuestra identidad. Soy su servidor Rafael Figueroa. Nos vamos a despedir con el grupo Son de Cristo, con este Aguanieves con Zapateado, y con esta, pues nos despedimos. Cuídense mucho. Nos oímos la próxima. fue una producción de Rafael Figueroa Hernández para Radio Televisión de Veracruz.